Me dicen soñadora de luchas utópicas y lógicas. Me dicen pasajera, es mi música y óptica. Me dicen que me calle, sí, porque no me conviene, no. La rosa no se obtiene, nene, viene, se mantiene. Me dicen que estoy en error profundo, rotundo, que eso de cambiar el mundo es un cuento no fecundo. Si pensara así, no diría nada, no. Me quedaría callado, miedo, sería frustrada, sí. Me digan que no diga ciertas cosas, que las madame deben preocuparse de ser buenas esposas. Señorita Anita, porque mejor no canta como buena mujercita, no como liricista, no. Me han dicho de todo, sí, que crezca, que madura, que piensa con el cerebro como buena adulta, contra viento y marea, asumiendo las consecuencias. Digan lo que digan de mi pena o mi sentencia. Ustedes son los frustrados, sí. Ustedes son los que no nos han ayudado. Nada nos ha caído del cielo. Esto es producto del trabajo y el esfuerzo. Ustedes son los frustrados. Ustedes son los que no nos han ayudado. Nada nos ha caído del cielo. Esto es producto del trabajo y el esfuerzo. Me dicen que baje el volumen, que me sume a lo que produce, solo lo que se consume. Me dicen que cuide mis palabras, que por ahí se habla, que lo que digo despierta la gana de batalla. Se huye la Ana, no se calla, se suman las hazañas. Dicen que solo gana el con más avalla. Dices que me vaya, sí, pero yo salto la valla. Pero dices que mi caída, sí, que mi causa está perdida. Filo, si no te gusta, dilo. Llevo el chico en mi camino, viene acompañado, rodeado de mi libro. Me dijeron que esto de ser artista lo tomé como un hobby, que se la vista. Lo hice via maquisa, hip hop que hipnotiza, líricas que profetizan, gente que se moviliza, sí. Digo que no me digan más, que me dejen en paz, que yo tengo claro lo que soy capaz. Ustedes son los frustrados. Ustedes son los que no nos han ayudado. Nada nos ha caído del cielo. Esto es producto del trabajo y el esfuerzo. Me dicen que no viví aquí la dictadura, por eso yo no puedo comprender la amargura, saber de la tortura, sí, heridas y quemaduras, la muerte y de la falta de cultura. Digo que los muertos no son propiedad de nadie, que puedo gritar, ¿a dónde están? Que no se me calle, sí. Me dicen que lo que canto puede ser panfleto, pero si el efecto es logrado por canto o texto. Digo que mucha policía y muy poca cultura son sinónimo de una política inmadura, resultado de un estancamiento, cuyas secuelas ya se han visto con el tiempo. Me digan que te digan, que le digan, que maquiza, que el frente lo que defendemos son causa perdida. Nada nos ha caído del cielo. Esto es producto del trabajo y el esfuerzo. Ustedes son los frustrados, sí. Ustedes son los que no nos han ayudado. Nada nos ha caído del cielo. Esto es producto del trabajo y el esfuerzo. Ustedes son los frustrados. Ustedes son los que no nos has ayudado. Nada nos ha caído del cielo. Esto es producto del trabajo y el esfuerzo. Miren guayo, aquel que había muerto de la tumba salió y ahora contraataca con lo que aprendió. La voz de la experiencia con potencia regresó. Listen. Dura, muchachos, esto es Maquisa, acá una nueva rara tocata nueva y continuamos.